desconocer la despedida. Por ahí dicen que dice una canción. Se siente que se acaba hasta la vida. No cabe duda que es muy triste el adiós. Por eso quiero luchar contra mi orgullo. Me voy a hacer pedazos hasta lograr vencer. Voy a amarrar tus manos muy fuerte con las mías, para que no te vayas, para que no me dejes. Me voy a convertir en sombra de tus pasos, en letras de tu nombre o el eco de tu voz. Para que no me dejes. Me voy a cansados brazos, para que no te vayas.